Bienvenida, bienvenido. Estoy extremadamente feliz de que nos acompañes en este reto de meditación de 21 días. Salud perfecta. Durante los siguientes 21 días, exploraremos la variedad de formas en las que podemos tomar el control de nuestra propia salud y bienestar. Así que, comenzando el día de hoy, en la primera semana, nos prepararemos para la salud perfecta y para obtener una mayor comprensión acerca de lo que son capaces nuestros cuerpos y mentes. Durante nuestra segunda semana, aprenderemos técnicas que nos invitarán a lograr y cultivar el equilibrio en nuestras vidas. Y en la tercera semana, integraremos todas estas técnicas para que realmente podamos comenzar a vivir la salud perfecta. Yo lo estaré haciendo junto a ti. Así que ponte cómoda, cómodo, mientras Deepak comienza a compartir con nosotros sus muchos años de experiencia y sabiduría dentro de este emocionante campo de la medicina de cuerpo y mente. Y luego disfrutaremos de nuestra primera meditación juntos. There exists in every person a place that is free from disease, that never feels pain, that is ageless and never dies. Dentro de cada persona existe un lugar libre de enfermedad, que nunca siente dolor, que no tiene edad y que nunca muere. When we journey to this place, limitations we commonly accept simply cease to exist. They're not even a possibility. This is the place called perfect health. Cuando viajamos a este lugar, las limitaciones que comúnmente aceptamos simplemente dejan de existir. Ni siquiera son una posibilidad. Este lugar se llama salud perfecta. Stepping into this realm, no matter how brief these visits may be, can bring profound transformation and healing. In this state of true mind-body-spirit connection, all previous assumptions about ordinary existence disappear, and we experience a higher, truly ideal reality. Dar un paso dentro de este reino, sin importar cuán breves sean estas visitas, puede traer una profunda transformación y sanación. En este estado de verdadera conexión entre mente, cuerpo y espíritu, todas las suposiciones previas sobre la existencia común y corriente desaparecen y experimentamos una realidad más elevada y genuinamente ideal. Sometimes our health is less than perfect, but we need to understand that's not our permanent state. It's only a snapshot. A veces nuestra salud está lejos de ser perfecta, pero debemos comprender que ese no es nuestro estado permanente. Es solo una toma instantánea. Think for a moment about a photo you've taken, perhaps on the beach. In the picture, there are particular elements arranged in a particular way. Waves crashing at high tide, birds gliding through the air, a couple strolling side by side along the water's edge. Piensa por un momento en una foto que hayas tomado, quizás en la playa. En la foto hay elementos particulares dispuestos en una forma particular. Las olas rompiendo durante la marea alta, los pájaros deslizándose por el aire, una pareja caminando junto a la orilla del mar. If you were to go back the next day, or even within the next hour, the scene would be completely different. It's the same for our bodies. Each moment is different from the last. Si regresaras al día siguiente, o incluso en la siguiente hora, la escena sería totalmente diferente. Lo mismo ocurre con nuestros cuerpos. Cada momento es diferente al anterior. So while we can believe the diagnosis, we needn't believe the prognosis. we are the controllers of our own physiology, and we can take steps to restore our health and vitality. Por lo tanto, aunque podamos creer el diagnóstico, no necesitamos creer el pronóstico. Nosotros somos los que controlamos nuestra propia fisiología y podemos tomar medidas para recuperar nuestra salud y vitalidad. We can train the brain to think in new ways and choose nourishing habits that will help us connect with perfect health more frequently in our lives. Podemos entrenar al cerebro para pensar de nuevas formas y eligiendo hábitos saludables nos ayudará a conectar con mayor frecuencia con la salud perfecta en nuestras vidas. The brain stores our beliefs and retrieves them as thoughts and can cause us to experience negative feelings. To shift such views, we must invite our minds to be our allies. El cerebro guarda nuestras creencias y las recupera como pensamientos, y esto puede provocar que experimentemos emociones negativas. Para cambiar esta perspectiva, debemos invitar a nuestras mentes para que se conviertan en nuestras aliadas. As we do this, we'll become more open to breakthrough thinking, raising our expectations higher than we ever thought possible, and finding creative solutions to make what we envision come true. Al hacer esto, nos abriremos aún más al pensamiento innovador, subiendo nuestras expectativas a niveles más altos de lo que alguna vez pensamos posible, y encontrando soluciones creativas para hacer de lo que visualizamos una realidad. Embarking on our journey to perfect health, we begin by forming new pathways in the brain to move us from the level of the problem to that of the solution, and by examining our current beliefs and creating fresh perceptions, we can live more vibrant and rewarding lives. Al embarcarnos en nuestro viaje hacia la salud perfecta, comenzamos formando nuevas vías cerebrales que nos transportan del nivel del problema al de la solución. Y al examinar nuestras creencias actuales y crear nuevas percepciones, podemos vivir vidas más vibrantes y gratificantes. As we settle in for meditation, let's consider our centering thought. I commit to living perfect health. I commit to living perfect health. Mientras nos preparamos para la meditación, consideremos nuestro pensamiento central. Me comprometo a vivir la salud perfecta. Me comprometo a vivir la salud perfecta. Let's begin. Comencemos. Please find a comfortable position, placing your hands gently in your lap and closing your eyes. Por favor, encuentra una posición cómoda, colocando tus manos ligeramente sobre tu regazo y cerrando tus ojos. Begin to observe the inflow and outflow of your breath. With each inhalation and exhalation, allow yourself to become more relaxed, more comfortable, more at ease. Comienza a observar la entrada y salida de tu respiración. Con cada inhalación y exhalación, permítete estar cada vez más relajada, relajado, cómoda, cómodo y con total tranquilidad. Now, gently introduce the mantra that allows you to connect to this memory of wholeness. Repeating it mentally and allowing it to flow with effortless ease. Om Bhavam Namah. Ahora, poco a poco introduce el mantra que te permitirá conectar con esta memoria de unidad, repitiéndolo mentalmente y dejando que fluya sin ningún esfuerzo. Om Bhavam Namah. Which means, I am absolute existence. I am a field of all possibilities. Quiere decir, soy existencia absoluta. Soy el campo de todas las posibilidades. Om Bhavam Namah. Whenever you find yourself distracted by thoughts or sensations in your body or noises in the environment, simply return your attention to mentally repeating the mantra. Om Bhavam Namah. Cada vez que te sientas distraída, distraído por tus pensamientos o sensaciones en tu cuerpo, o por los ruidos del medio ambiente, simplemente regresa tu atención y empieza a repetir mentalmente el mantra. Om Bhavam Namah. Continue with your meditation. I'll mind the time, and at the end, you'll hear me ring a soft bell. Continúa con tu meditación. Yo cuidaré el tiempo y al final me escucharás sonar una suave campana. Om Bhavam Namah. Om Bhavam Namah. It's time to release the mantra. Please bring your awareness back into your body. Es hora de liberar el mantra. Por favor, lleva nuevamente tu conciencia a tu cuerpo. Take a moment to rest, inhaling and exhaling slowly and deeply. When you feel ready, gently open your eyes. Toma un momento para descansar, inhalando y exhalando lenta y profundamente. Cuando estés lista, listo, poco a poco abre tus ojos. As you continue with your day, carry with you the knowledge that simply with a change of mind, you can change your life. Al continuar con tu día, lleva contigo el conocimiento de que simplemente con un cambio mental puedes cambiar tu vida. Contemplate the centering thought. I commit to living perfect health. I commit to living perfect health. I commit to living perfect health. Contempla el pensamiento central. Me comprometo a vivir la salud perfecta. Me comprometo a vivir la salud perfecta. Me comprometo a vivir la salud perfecta. Namaste.